¿Quieres que tus hijos estudien este semestre en la universidad, pero también te preocupa su bienestar? En la Universidad Cooperativa de Colombia hemos diseñado una modalidad educativa donde estudian en casa y practican en ambientes de aprendizaje en la U, con protocolos de bioseguridad que cuidan su bienestar. UCC.edu.co, Universidad Cooperativa de Colombia. Vigilada Mineducación. Cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando... En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Muy buenas noches, actualización de noticias a esta hora en la FM. Los casos de coronavirus en Colombia siguen aumentando exponencialmente, mientras se acerca cada vez más el pico de contagio. La cifra total de contagios alcanza ya los 154.277, de los cuales 82.681 siguen activos, mientras que 65.809 se han recuperado de la enfermedad. 6 de los 9 pacientes que fueron remitidos a la ciudad de Bogotá tras la explosión de un camión cisterna en el corregimiento de Tasajera, en Magdalena, permanecen en delicado estado de salud debido a graves lesiones que sufrieron tras el incidente. Y en el marco de la apertura de la cumbre ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló que ante la crisis económica que vive el país por COVID-19, se espera que al final del año Colombia tenga 5 millones de desempleados. La canciller boliviana Karen Longaric ha dado positivo a la prueba de coronavirus. Es el quinto caso entre los ministros de la presidenta Jeanine Áñez, quien por cierto también tiene COVID-19. Y cerremos con deportes. El Real Madrid dio un paso casi definitivo hacia el título de Liga al ganar 1-2 al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes, donde los blancos sumaron su noveno triunfo consecutivo para quedarse a solo 2 puntos de proclamarse campeones a falta de 2 jornadas. Actualización de noticias a esta hora. Yo soy Azuri Chamá. Esta es la FM. Información adicional www.lafm.com.co. Muchas gracias. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM.